y cuando nos canta la voz del sentimiento, Viviana, Viviana, cómo late mi corazón. Como dicen que en esta vida todo, todo se termina, como las penas que tengo no se acaban ni se terminan, no se acaban ni se terminan. Ya no llores más, no. Golondrinas, golondrinas, castigo llevo cadenas. Si esta es mi suerte, mejor la muerte para olvidarme de tus traiciones. Estas cadenas me pesan mucho, están llenando mis pobres manos, porque Dios mío no me da. me voy, tú te quedas. Andarás en este mundo, andarás llorando, buscando consuelo. Andarás sufriendo, buscando cariño. Juan Cayo, Jugará, Zapayanga, Chilca, Azapampa, El Tambo, Pilcomayo, Chupaca. Abancay, Andahuaylas y Papurima. Ahora es cuando, ahora es cuando. Vamos, Javier, baila con Gisela. Así, Víctor Lima Pinares, baila contigo.